Hola, muy buenas. Aquí estamos un programa más. Bienvenidos, bienvenidas. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad. Seguro que si has viajado últimamente, o incluso si no lo has hecho, es muy posible que en las últimas semanas te hayas encontrado por alguna de nuestras carreteras un corte de tráfico, con o sin tractores, con banderas casi seguro, con chalecos amarillos. De maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Incluso si no has visto ni padecido ninguno de estos cortes, seguro que has escuchado hablar de estos tractores y chalecos amarillos. El caso es que de pronto tenemos el campo a la entrada de nuestras ciudades. Tenemos tractores y agricultores reclamando derechos, haciendo exigencia tanto al gobierno de España como a la Comunidad Europea, poniendo en cuestiones como la sostenibilidad o la Agenda 2030. Y como desde este programa nos gusta estar atentos a lo que pasa en la calle y tratar de responder en la medida de nuestras posibilidades a los debates y conflictos que se van generando, hemos decidido dedicar este programa a la agricultura. Queremos reflexionar sobre el actual modelo agroalimentario, sobre las enormes contradicciones que se están generando en la PAC, sobre las consecuencias que tuvo la Revolución Verde sobre la agricultura y sobre la viabilidad y necesidad de hacer una transición hacia modelos más sostenibles. Hemos titulado este programa Agrocultura. Un juego de palabras, vamos, un poco tonto, pero es que nos da la impresión de que esto de la cultura rural, de todo lo que rodea a la agricultura contemporánea, es algo más que lo que sembramos y recogemos. Y parece que en los últimos años hemos roto y transformado lo que venía siendo un bagaje cultural de milenios por una agricultura productivista e industrializada que nos está complicando mucho la vida. Pero no te adelantes, Feli. Tenemos algunas entrevistas. Tenemos algunas entrevistas de productores y consumidores que están a uno y a otro lado del modelo agroindustrial y con los que trataremos de ir despejando todas estas cuestiones. Yo creo que será mejor que vayamos empezando. Poco a poco. Venga, Bego, vamos allá. Empecemos pues. Estas son tus señales de humo, como siempre, emitiendo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en las emisoras de Onda Local Andalucía y en el Salto Radio. Y si quieres escucharnos en cualquier momento, acuérdate, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio con todos vosotros, señales de humo. Bueno, pues empezamos, como siempre en este programa, echando un vistazo al mundo en esta sección que recupera algunos titulares de esos, bueno, más desapercibidos y les da una vuelta o una mirada un poco más pausada. Antes, para quitarle, bueno, algo de trabajo a Gonzalo, repaso rápido los titulares, que me está molando esto de toda la semana. Algunos hasta muy divertidos, como la detención de un sacerdote y a su pareja por tráfico de Viagra y estupefaciente en Don Benito. O la bronca que le ha metido a los políticos Juan Carlos Unzué en el Congreso de los Diputados al encontrarse a solo 5 diputados para hablar de la ley ELA. Eso sí que es muy fuerte. Te ha quedado con los titulares de la bromita, ¿no? Sí. Me destaca primero de sacerdote. Generoso estafador, todo es igual. Bueno, la primera noticia que os traigo hoy es sobre Julian Assange, que de nuevo recupera titulares. ni escalafón. Al menos sabemos que está vivo, ¿no? Sí, porque aparece y desaparece como el Guadiana. Supongo que nuestros oyentes sabrán quién es este tipo, pero bueno, como hace tiempo ya hacemos un breve recordatorio. Este muchachito rubio australiano, que estamos desmejorados, ¿no?, publicó montones de documentos en la famosa WikiLeaks, ¿no?, que dejaron al descubierto trapos sucios, por decirlo de una forma cariñosa, ¿no?, de Estados Unidos, sus torticeros métodos financieros, sus torticeros métodos a la hora de acabar con gente desde sus helicópteros. En fin, echen una ojeada por ahí y se espantarán de lo que dejó al descubierto WikiLeaks. Desde entonces, Estados Unidos ha estado tratando de ponerle las manos encima a Julian, y cada vez está más cerca, porque acaban de ganar un recurso presentado ante el Tribunal de Apelación de Londres. Está allí detenido actualmente, o retenido actualmente, contra un fallo del pasado enero que había denegado la extradición del fundador de WikiLeaks por riesgo de suicidio, ¿no? El caso de Assange, como tantos otros, demuestra que la libertad de expresión es una frase bonita, pero que no es exactamente literal. Depende de a quién pueda molestar tu libertad de expresarte, eres más libre o menos libre. Bueno, otra noticia que parece anecdótica, pero que de alguna manera resulta sobrecogedora. Los embriones son personas. Eso es lo que al menos ha dictaminado la Corte Suprema de Alabama, que los embriones congelados pueden considerarse niños, según la ley estatal. Es decir, acabar con embriones podría condenarse como asesinato, ¿no? Es una decisión que podría tener amplias implicaciones para todos los tratamientos de fertilidad y fecundación in vitro. Bueno, algunos directamente los obligaría a cerrar, ¿no? Aunque para cerrar, por ejemplo, ahora cualquier hospital de estos de fertilidad tendría que plantear qué hacer con los embriones, porque los ha considerado personas en ese estado, ¿no? Sabemos cómo es la legislación estadounidense, ¿no? Ya sabemos que esto de la bioética va a marcar muchas agendas públicas en el futuro, pero como no consigamos despejar de esta ecuación el componente religioso, vamos a tener muchos problemas. Bastante, además que lo peor de todo es que esto crea jurisprudencia, ¿no? Y que pueden basar mucho asociaciones católicas, ¿no? Y que tal como está el panorama político en Estados Unidos, es posible que se vayan uniendo a otros estados y que termine siendo, en fin, es un poco locura. Revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser. Y la última noticia, en Valencia, iba todo de tribunal, ¿eh? En Valencia, un tribunal cuestiona el modelo de negocio de Cabify, estos coches tipo Uber, ¿no? Que, bueno, concluye que es una cesión ilegal de trabajadores. Quería unir esta noticia, aunque parece que no tenga nada que ver, ¿no? Pero quería unir esta noticia con otra que ha saltado estos días, en el que la policía sacaba de una especie de zulo a trabajadores y trabajadoras que realizaban su trabajo en condiciones de semiesclavitud. Eran trabajadores del campo y los tipos prácticamente que los tenían allí sin documentación, no les daban de comer. En fin, una locura de esta. Bueno, volviendo a Valencia, el Tribunal Superior de Justicia argumenta que el modelo Cabify podría estar vulnerando por encima de la ley, la regulación laboral. De fondo, en las dos noticias está lo mismo. Considerar que las personas son solo una herramienta más para el enriquecimiento de unos pocos patrones malnacidos. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta bisquivado. Esto, Gonzalo, yo creo que podemos considerar buena noticia, ¿no? Que los hayan trincado, sí. Sí, ¿no? Evidentemente que hayan sacado a estas criaturas de allí, que puedan descubrir lo que es un trabajo normal con su... No, espero, ¿no?, que en algún momento tengan una nómina y digan, ah, coño, pues lo de trabajar en España era esto, no era lo otro, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, pues gracias, Gonzalo. Pues vamos a meternos en faena. Hoy nos vamos al campo y para irnos ambientando nos vamos a poner un poco de música. Bueno, y yo pensaba que Javi nos iba a poner Campo Amargo, pero supongo que ha pensado que ya se ha agotado la cuota de barricada y por eso vamos a poner un poco de agropop. No me pongas a cara, Bego. Que si te digo ese nombre puedes creer que nos estamos trasladando a una exposición de, bueno, de arte moderno o algo así. Pero si te hablo de No me pises que llevo chancla, ahora seguro que recuerdas alguna canción que en algún momento has coreado. Pues resulta que estos muchachos ya talluditos se han juntado con otros artistas de la época, con los Toreros Muertos, y han fundado sus temas musicales en, han fundido, perdón, sus temas musicales en un grupo que han llamado Toreros con Chancla y que cantan temas como este. Yo no me llamo Manuel Sánchez, que dedicamos a Manuel Hernández, alias El Patilla, porque sí. Yo no me llamo Manuel. Yo no me llamo Manuel. Manuel Sánchez, Sánchez se llamaba Manuel Sánchez, Sánchez se llamaba él. Ya estaba en el colegio cuando era chico, sentado al lado mío. Y se escapaba, y todos los días el fugitivo. Y el niño estaba muy acostumbrado a irse al canal. Y a traer después rabo de lagarto, lagartija, rata y yo qué sé. Manuel Sánchez, Sánchez se llamaba él. Manuel Sánchez, Sánchez se llamaba él. Manuel Sánchez, Sánchez, sí señor. Por parte de la madre y por parte del padre. Nunca te pedí un duro por la calle. Tú no me presentaste a tus padres. No me invitaste a tu casa ni a dormir ni a comer. Yo no me llamo Manuel. Yo no me llamo Manuel. Yo no me llamo Manuel. Yo no me llamo Manuel. No soy yo, yo soy mucho más guapo. Hombre, por favor, pido justicia, esto es un error. Hay muchos más burros del mismo color. No puedo enseñarte el DNI, se quedó en la mano del FBI. Justo cuando vi que me cayó marrón, tuve que escapar por el balcón. Manuel Sánchez, Sánchez se llamaba Manuel Sánchez, Sánchez se llamaba Ya no se ponía pantalones cortos y lo apuntaron al instituto. Y el niño le traía todas las notas en colorado. Bueno, pues empezamos con el tema principal de hoy, que como hemos dicho, pretende abordar toda esta problemática de la agricultura. Tenemos que reconocer que nos ha costado encontrar un enfoque porque es un tema con muchísimas aristas y sobre el que cuesta encontrar equilibrio. Hay opiniones y afirmaciones muy enfrentadas y cuesta acercarse a toda esta cuestión, vamos, sin perder la perspectiva, ¿no? De callao, de joder, yo no me llamo Manuel. Pues sí, es que me está encantando, Feli. Que bailando. Pues mira, sí, a ver, en primer lugar hay que tener en cuenta que la agricultura siempre ha sido una cuestión que desde hace milenios ha estado sometida a elementos externos. Es decir, había o no había cosecha dependiendo de si el tiempo era bueno, de si las lluvias llegaban en su momento, de que no granizara, de que se pudiera cosechar sin interferencia. Los agricultores siempre han estado mirando al cielo. Y actualmente los agricultores, vamos, siguen mirando al cielo, bueno, a un cielo que cada vez se comporta de forma más imprevisible, vamos, ya lo sabemos todos, pero es que además los agricultores hoy en día tienen que estar mirando a otros sitios, tienen que estar pendientes de la guerra en Ucrania, porque eso afecta a los mercados del cereal, tienen que estar pendientes de los puertos, por lo que entran productos de otros países que compiten con los suyos, y tienen que estar pendientes de los lineales de los supermercados para comprobar que nos están inflando artificialmente los precios. Pero no es todo, tienen que estar mirando a Europa porque desde allí les llegan las subvenciones de la política agraria comunitaria y las condiciones de lo que pueden y no pueden sembrar. En definitiva, la agricultura está hoy sometida a muchos elementos, muchos más elementos externos que hace unas décadas. Nuestro campo hoy tiene poco o nada que ver con el campo de muchos años atrás. Mucho tiempo, sí, pues sí, porque vamos, sin entrar en el tema de las placas solares, que ya abordaremos algún día. El paisaje rural no tiene mucho que ver con el que podríamos habernos encontrado hace, como tú decías, ¿no? 50 o 100 años, por ejemplo, ¿no? Si quiere, bueno, vamos a quedarnos en nuestra misma provincia, que es bastante ya significativa a estos niveles. Una provincia que, para los que no la conozcan, ha convertido la agricultura en uno de sus motores económicos con más de 12.000 explotaciones registradas. La agricultura, bueno, representa aproximadamente un 7% del PIB de la provincia, con un volumen de venta de 1.259 millones de euros. Y en cuanto al empleo, la agricultura mantiene activa a un 18,5% de la población de la provincia y es una actividad íntimamente ligada a las zonas rurales, que genera riqueza en los pueblos y que con cultivos tan rentables como los frutos rojos ha logrado fijar bastante gente al territorio y atrae cada año a miles de temporeros y temporeras agrícolas. En definitiva, un sector con muchas aristas. Con muchas, muchas aristas, pero habrá que empezar por alguna, no sé, ¿no te parece, Bejo? Pues sí. Vamos, y vamos a hacer de la mano de David Salvador, alguien que trabaja en el sector, que sabe de lo que habla y al que le hicimos una pequeña entrevista, bueno, que vamos a escuchar ahora. Bueno, estamos con David. David trabaja en el sector agrícola de la provincia de Huelva y queríamos hablar con él, pues, de su visión del sector. Está claro que la agricultura tiene problemas estructurales, algunos bastante graves, y que si no conseguimos reconducir la situación, es muy posible que los tractores tengan que volver a salir a las carreteras en muy poco tiempo, ¿no? Que no se terminen de resolver las reclamaciones que están haciendo. En la última década, la agricultura en la provincia de Huelva no ha parado de crecer. Ha hecho una apuesta por los monocultivos de berries o de cítricos, que actualmente conviven con otros cultivos como la aceituna o la naranja, ¿no? Está claro que este modelo ha generado, está generando mucha riqueza en la provincia. La pregunta para David es si cree que pueden seguir creciendo de forma indefinida y relacionado con el agua, si aún se puede poner superficie en regadío de forma sostenible y a medio plazo en la provincia. Buenas, pues yo creo que si depende de si fuera por los agricultores, pues esto no tendría final. De hecho, el crecimiento se ha visto de los años 80 a 90, el crecimiento que ha habido de terrenos de cultivo y experiencia propia, pues mi propio jefe, pues de tener solo un terreno, un campo, pues ahora tiene 7 o 8. Y creo que seguramente serán las autoridades quienes les abastecen del agua, que son las comunidades regantes, quien ponga un poco la voz cantante en este tipo de limitaciones. Es curioso eso que dices, porque estamos convencidos de que los primeros interesados en la sostenibilidad de la agricultura son los propios agricultores, que no son los que viven de ellos, ¿no? Sin embargo, es verdad que llama mucho la atención las reivindicaciones que se ven contra la Agenda 2030 o contra los Objetivos de Desarrollo de Sostenible, que parece que lo ven como una amenaza más que una oportunidad. ¿Por qué este rechazo a establecer criterios de sostenibilidad en el sector, en el campo, ¿no? Porque se está pecando de cortoplacismo. Los agricultores, en definitiva, han visto este tipo de empresas, que son empresas, pues una auténtica rentabilidad por parte, por ejemplo, del sector fresero y los berries, ¿no? Quizás haya sectores con mucha deficiencia y mucha carencia. Y creo que ellos ven a Europa como un mercado abierto que les ha surgido muy bien, pero que si hay algún tipo de limitación no dudarán en protestar, como están haciendo ahora, y en cuanto les limite sus propósitos, pues van a luchar por sus intereses, vamos. Por último, mira, la cadena de distribución de los productos del campo parece que no termina de equilibrarse, aunque se ha regulado, se ha legislado, ¿no? Y las grandes cadenas de distribución de alimentos no dejan de generar beneficios. Sin embargo, los agricultores se quejan constantemente de que ellos apenas cubren costes, ¿no? Que incluso entran en pérdida muchas veces. Hay un estudio de la Facua que dice que los alimentos se encarecen hasta un 875% en el recorrido que hacen desde el campo a la mesa. ¿Que había alguna forma de evitar este disparate? ¿Cómo se puede hacer para que se repartan los beneficios a lo largo de toda la cadena? Bueno, yo por la información que tengo, esto es una auténtica anarquía de lucha de precios. Y aquí hay alimentos, frutos que pueden pasar desde un simple agricultor hasta cuatro o cinco manos, cuatro o cinco vendedores antes de llegar a nuestra mesa. Y eso pues es lo que hace que se encarezca el producto muchísimo. Entonces yo pienso que como no sea el gobierno con políticas de control y de... Sí, de limitación, control, y es la única manera que haya, porque si no va a ser una auténtica anarquía como está viendo ahora. Tengo experiencia simplemente de personas que llegan, compran no sé cuántos toneladas de fresa y simplemente es comprar y vender, ni las tocan. Y las venden a una persona a lo mejor que vive en Francia, otra empresa francesa, la empresa francesa después se la vende a pequeño o mediano vendedor francés y después la venderán a las pequeñas tiendecitas de Francia, por ejemplo. Pues ya estamos pasando por cuatro manos. De hecho, tengo informaciones de que, por ejemplo, la fresa que tiene un precio bastante rentable para ellos, porque están organizados ya, pero que llega a costar más del doble, del triple en el país de destino. Ahí está el negocio. Nos ha repetido varias veces que es una cuestión al final de regulación, ¿no? Como si no confiara demasiado en que el mismo sector fuera capaz de regular de alguna manera o de ponerle cierto sentido y coherencia a todo el sector, ¿no? Tan necesaria es la regulación, es decir, no había manera de que en ese diálogo hubiera una participación más responsable por parte de los agricultores. ¿Hay demasiado dinero externo metido ahí como para que eso sea viable? Sí, creo que sí. La fruta es una cosa perecedera, sobre todo la fresa y arándano, son frutas perecederas que tienen un nivel de vida de semanas. Entonces, ellos tienen que vender el producto y cuanto más rápido lo hagan, mejor. Y entonces, yo no sé, veo como personas llegan, simplemente tienen sus contactos, no tienen trabajo ni para empresas, son autónomos. Llegan, ven el producto y no le preguntan de aquí lo vas a vender o dónde lo vas a vender. Simplemente lo que quieren es venderlo y al mejor postor y al mejor precio. Llega a un acuerdo con ellos y después también creo que en este sector hay muchísimo dinero negro, que es lo que hace también ese equilibrio un poco también las economías, digamos, de la zona también, porque así después habrá mucha gente, agricultores, que dirán que ganan poco, pero después solo tienen que ver después el nivel de vida que llevan, sobre todo en el sector de la fresa, y no nos pueden decir que les vaya mal. De hecho, el sector fresero es uno de los sectores con mayor un crecimiento. Bueno, nos has dejado muchas pistas sobre la mesa. Ahí hay algunos elementos que no se nos escapan. Habría que cada uno ya tome sus conclusiones. Muchísimas gracias, David, y encantado de hablar contigo. Pues nada, agradezco también poder aportar algo al programa y al conocimiento de personas que no conozcan cómo funciona esto. Pues seguimos en el campo y para no perdernos vamos a tomarnos un pequeño descanso musical, pero sin perder la perspectiva del tema, y para ello vamos a ayudarnos con Rodrigo Cuevas, un artista que viene del campo y que a lo mejor no es la imagen que imaginamos cuando hablamos del mundo de la agricultura, la ganadería, lo rural. Esto se llama Más Animal. Gafina de sol, el paso tumbado. Carina de sueño, una cona de yao. Si la de Cuadonga no me lo concede, rezolo la cueva y la que lo mueve. Recuerdes cuando me dabes carambelos de tus labios. Yo como criatura comía los en sin reparo. Yo venía de la siega y en la ventana, fecistime una seña que tal vez solo que entrara. Como ye, como ye, como ye, como ye. sería el verano de tu vida. Les tardes na traviesa, les noches na piscina. Sabías que sería el verano de tu vida. Les tardes na traviesa, les noches na piscina. Bailamos, bailamos. Rodrigo Cuevas y Beatriz. ¡Suscríbete! Y el bollo más bollo de Nike Chichón. Yo lo que quiero es la papá. Y a lo que quiere que rasque los pies. Pues si lo ves, dígame con cuidado. Que tengo las uñas de gato montés. Como ye, como ye, como ye. Vamos a seguir con nuestro tema principal de hoy. Ya sabéis que estamos preocupados con el futuro del campo, que estamos preocupados por la demanda de los agricultores, pero sobre todo por las soluciones que se pueden poner y que respondan realmente a las necesidades de la alimentación de los territorios. Lo que llamamos soberanía alimentaria. Y que no se convierta en una industria, ya está pasando, en manos de fondos de inversión, en manos de agentes externos al territorio que se preocupan solo del beneficio empresarial y nunca, o casi nunca, de la sostenibilidad. Preparando el programa de hoy hemos lanzado una pregunta a nuestros oyentes y luego escucharemos cómo se ve toda esta problemática desde la perspectiva del consumidor, porque es evidente que también el consumidor tiene una responsabilidad en todo esto. Pero antes vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que creo que ya tenemos al teléfono. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Antonio, antes de empezar con las preguntas así más de reflexión, más de fondo, permíteme que te haga una pregunta así a fondo, a bocajarro. Espero que quieras contestármela. Y es, ¿tú dónde sueles hacer la compra de las verduras? ¿Y qué podemos encontrar en tu cajón de la nevera? Pues mira, me lo pones muy fácil porque he tenido un familiar que durante muchos años tuvo un puesto en el mercado de abasto. Ajá. Un puesto de fruta, verdura y hortaliza que solíamos comprar en un mercado. Bueno, acudíamos a los almacenes de mayoristas que había en La Redonda. Y siempre, bueno, pues desde que ya se jubiló y dejó el puesto por edad, pues nosotros seguimos comprando precisamente al que dentro de la localidad le proveía de frutas y verduras ya en los últimos años y que tiene algunas tiendas por la localidad, es con el que suelo comprar. Yo ir a una gran superficie o un supermercado a comprar fruta o hortaliza, creo que no he ido en mi vida ni una sola vez. Y eso, digamos, porque quizás lo he vivido más desde pequeño, por mi familiar que tenía el puesto. Muy bien. Bueno, y ahora que sabemos lo que hay en su nevera, vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Antonio Amarillo, licenciado en biología y experto en análisis y tratamiento del agua. Toda su actividad profesional está ligada a la administración local de Araal, Sevilla, como técnico en gestión medioambiental. Bueno, ha colaborado con múltiples asociaciones locales y en la emisora local La Cadena Dial, siendo actualmente el presidente de la asociación ecologista Jaedilla. Y bueno, a otra plataforma ecologista también ha estado presente, como la plataforma cívica Salvemos el Guadaira o la comisión de seguimiento del programa coordinado para recuperación y mejora del río Guadaira. Y desde el año 2009 coordina el área de agua de Ecologistas de Nación en Andalucía. Representa a Ecologistas en la Mesa Social de Agua de Andalucía y algunas cosas más que nos vamos a saltar para no alargar más esta presentación, Antonio, y dejar que nos cuentes. Y es que Ecologistas de Nación lleva mucho tiempo planteando que el actual modelo capitalista de producción y distribución alimentaria se basa en la explotación de la naturaleza y de las personas. Y aunque la presencia de la agroindustria parece incontestable en todo el planeta, también parece que al mismo tiempo tiene los pies de barro. Así que la primera pregunta, Antonio, es sobre estas afirmaciones que hacéis desde Ecologistas en Acción. ¿Es necesario rediseñar el modelo de agricultura? ¿Crees que estas manifestaciones de los tractoristas actuales podrían ser un detonante para colocar algunos interrogantes detrás de la agroindustria? Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que cuando hablamos de agricultura en general no estamos separando los modelos agrarios que están ahora mismo sobre la mesa y que cuyas reivindicaciones pues parecen en algunos casos muy alejadas unas de otras, pero que se está confundiendo, creemos, de forma intencionada y se está mezclando de forma intencionada todo. Entonces, cuando se habla de agricultura, que hay que tener en cuenta que es un sector muy heterogéneo, que hay una agricultura familiar y social, que es precisamente la que fija la población en el territorio, la que genera empleo cercano. Ahora que hablamos de la España vaciada, España rural, precisamente son esos municipios agrícolas desde siempre los que están vinculados a ese tipo de agricultura, y sin embargo, pues vemos como desde las administraciones se ha ido potenciando un modelo agrícola que es un modelo de producción y distribución alimentaria que basa pues su beneficio en explotar los recursos hasta los límites. Incluye la tierra, el agua y todo clase de recursos naturales, incluso a las personas. Ese modelo es el que nosotros estamos diciendo y denunciando que es el modelo al cual pues hay que combatir y hay que apostar por una transición donde se ponga en las reivindicaciones justas de una parte del sector agrícola, que es esa agricultura familiar, tradicional, frente a esa industria financiarizada, esos fondos especuladores que ya están entrando en muchos cultivos, que están obligando a que los pequeños agricultores pues tengan que intensificar sus producciones, tengan que tener cosechas prácticamente de todo durante todo el año para poder competir y poder tener unos beneficios justos por lo que están produciendo. Ese es el modelo que nosotros estamos intentando, ya no solo desde Ecologista en Acción, sino que incluso estamos intentando, y hoy mismo hemos publicado una nota de prensa, una experiencia que tenemos aquí en Andalucía, que es la Mesa Social del Agua, que ya no solo estamos las organizaciones ambientales, están los consumidores, está la Nueva Cultura del Agua, están las dos principales organizaciones sindicales y Comisión URT, pero lo que es más importante es que hay dos organizaciones agrarias que también entienden que la defensa de este modelo, al cual parece que está en vía de extinción, porque, te digo, las políticas europeas, la propia política comunitaria, los tratados comerciales, todos van en detrimento de esta agricultura que era la base de nuestro sector primario en regiones como nuestra Andalucía, y que se están viendo pues abogados a reconvertirse en intensivo o a prácticamente desaparecer porque no tienen relevo generacional. Y precisamente, Antonio, bueno, viendo a ese tipo de agricultura tradicional y sostenible, ¿no? Porque los defensores de la Revolución Verde sostienen que gracias a todos los fitosanitarios, pesticidas y demás productos que se le echan al campo, pues han conseguido producir alimentos para muchos millones de personas. Mismo tiempo vemos que el consumo ilimitado de los recursos, ya sea agua o tierra, está provocando problemas que ponen en riesgo la sostenibilidad y que pueden terminar esterilizando la tierra. ¿Hay algún término medio entre un modelo y otro? Vamos, es decir, entre el actual modelo agroindustrial y los pequeños huertecitos, ¿es posible construir otra forma de trabajar la tierra? Bueno, no, nosotros lo que venimos diciendo que frente a este modelo que parece que en sus reivindicaciones, ese modelo industrial en sus reivindicaciones, pues reniega de que existe cambio climático, de que ya estamos entrando en un colapso hídrico, que hablan de dictadura ambiental, de integrismo ambiental, piden que se reduzca el control de plaguicidas, o sea, que puedan utilizarlo de la forma que quieran, como quieran, sin control ninguno frente a eso. Creemos que se debe empezar, y cuanto antes mejor. Yo me acuerdo de que en una comisión de un consejo del agua del Guadalquivir hace unos años, planteé en relación a los consumos de agua que existían en ese momento, que viendo la evolución de la superficie de regadío en el Guadalquivir, entendía que se debería de empezar a frenar y empezar a hacer una transición hacia una agricultura con ayuda pública, donde se abandonara ese tipo de modelo poco a poco y que empezara a contar con esa agricultura familiar frente a esa financiación que estaba entrando ya y estábamos notando en muchos sitios. A mí me miraban como alguien, como extraño, como ¿qué está diciendo esta persona? Pues hoy en día ya parece que ese discurso está cambiando. Todos hablamos que la solución no puede pasar por esa industrialización de la producción, sino que hay que hacer un cambio de modelo agroalimentario que priorice esa soberanía alimentaria, que se apoye en la ganadería extensiva, que reduzca el regadío industrial, en definitiva una transición hídrica con un reparto justo del recurso, hablar de bancos públicos de agua, y eso se tiene que hacer pues con teniendo en cuenta cuál es la agricultura que fija la población al territorio, cuál es el comercio de proximidad que se puede generar frente a lo que estamos viendo, que lo que hacen, bueno, hay incluso una organización agraria que hace un tiempo sacó un informe que hablaba de la uberización del campo andaluz, cómo esos fondos pues obligan poco menos que a los agricultores sean como trabajadores de esas grandes multinacionales, que son las que luego dominan el comercio y la que ejercen la presión sobre los que tienen que tomar las decisiones a nivel europeo, porque no hay que tener en cuenta que estamos en la Unión Europea y como tal pues nos debemos a las políticas comunitarias, a las políticas comerciales y a los tratados que se firman. Que, claro. Uh-huh. En definitiva son las que lo que hay que combatir e intentar poco a poco y antes de que el cambio sea traumático, uh-huh, empezar a hacer esa transición. Ya. Antonio, cuando escuchamos las reclamaciones de los agricultores o de algunos agricultores, parece que tienen mucha reticencia con la Agenda 2030, con la sostenibilidad, con los planteamientos ecologistas. Da la impresión de que el ambiente está excesivamente crispado. Te queremos preguntar a ti una cuestión que de alguna forma también hemos preguntado al anterior invitado, a David Salvador. ¿Es posible establecer una agenda de diálogo entre todos los sectores? ¿Hay posibilidades de encontrar un espacio común de trabajo donde ir articulando estas soluciones a medio plazo de las que hablabas? Nosotros hemos demostrado en Andalucía, y antes comenté, que existe un espacio de debate, creo que es único, al menos en nuestro país, no existe, y lo digo con conocimiento porque soy responsable del área de agua a nivel de Andalucía, pero me reúno de forma recurrente con mis compañeros de otras áreas a nivel de todo el Estado, y de alguna forma pues sienten envidia de que en Andalucía se haya llegado a ese nivel de entendimiento con organizaciones que en un momento dado o a lo largo de los últimos años han podido estar enfrentados por determinadas cuestiones, pero entendemos que dada la crisis climática que hay, que esto no es una cuestión de oponerse a la ciencia sino poner en cuestión que los postulados que están diciendo y las conclusiones a las que están llegando los científicos poco menos que se inventan y forman parte de algún tipo de conspiración. Y esto desgraciadamente está asumiéndose por una parte de este sector agrícola muy politizado, muy, digamos, que está muy influenciado por determinadas corrientes políticas que, curiosamente, cuando hay que votar las políticas a la Unión Europea, votan en contra de lo que ahora están reivindicando. Parece un sinsentido, pero es que, digamos, el relato cultural que se está generando con todo esto, quizá también habría que hacer autocrítica de las organizaciones ambientales de qué forma no estamos intentando que nuestro discurso, que tiene que ver, porque nuestra última nota de prensa decía que sin ecología no habrá agricultura y sin biodiversidad no habrá vida. Partiendo desde esas premisas, también tenemos que hacer una autocrítica y decir por qué no estamos llegando a estas personas trabajadores del campo, por esos agricultores, por qué no está llegando nuestro mensaje. Quizás un mensaje dicotómico de que o la biodiversidad o agricultura intensiva, ¿no? Quizás no es que no estamos sabiendo todavía llevar a la sociedad. Hay mucha desconexión después, claro. Precisamente, pues si te parece, Antonio, vamos a incluir ahora a los consumidores en la ecuación y vamos a escuchar lo que nos han enviado algunos de nuestros oyentes sobre los cambios que estarían dispuestos a hacer en su modelo de consumo, pues para lograr una agricultura, bueno, más sostenible. Así que vamos a escucharlo y después lo comentamos, si te parece. Yo estoy dispuesta a consumir productos de temporada y a comprar alimentos que no llevaran ningún tipo de pesticida, o sea, todo ecológico, y fomentar pequeños agricultores que cultivan no en grandes extensiones. Creo que la forma de producción de los productos que vienen del campo genera mucho empobrecimiento del suelo, gastos de agua y, en fin, que esquilma un poco la tierra. Entonces necesitaríamos producir de forma más local y eso encarecería los precios, pero sí, yo creo que merece la pena. Todos sabemos que el campo no tiene solución, y menos sin subvención. Vaya mierda de pareado que me ha salido. Pero también sabemos que si el campo se mueren algunas cosas detrás. Muchas cosas detrás. Porque la inteligencia artificial no se come. Cuando uno va al supermercado, va buscando patatas, lechugas o tomates, o incluso gazpacho envasado, que viene de lo mismo. Cuando uno va al supermercado no va buscando inteligencia artificial, sino lo de siempre. Me da igual si los del campo son progresistas o fachas, pero acordaos de la pandemia cuando descubrimos que esa gente y ese trabajo y lo que sale de ese trabajo es imprescindible. Pienso que una de las medidas que podíamos asumir es consumir solamente productos de temporada, proviniese obviamente pues de una agricultura totalmente ecológica y sostenible. También deberíamos consumir solamente productos de huertas cercanas, productos nacionales, de no lejos de nuestra región, de nuestra provincia. Y bueno, que debería implementarse desde el gobierno pues medidas de apoyo a los agricultores, medidas económicas y ayudas básicamente a nuestra agricultura. Consumir productos cercanos, preferentemente yo que soy de Huelva, pues de aquí de la provincia, ¿no? Lo hago a través de Consumo Gusto y también algunos agricultores que conozco que son de aquí cerca, ¿no? Y cuando compro en los supermercados sí que miro la etiqueta y ha habido veces que manzanas de Argentina yo no la compro, o sea, compro la manzana de aquí, aparte de que sea agricultura ecológica. No mirar tanto el precio e ir a lo barato, que los agricultores tienen que comer y vivir también. Y que por otro lado, ir a lo barato y sin mirar la calidad y que el producto sea bueno y no esté fumigado con todo tipo de cosas, es salud. Por supuesto que estoy dispuesta a renunciar al consumo de productos industriales, tanto en agricultura como en ganadería. Si los consumidores tuviéramos un acceso directo a los productos del campo, tanto los de la huerta como la leche, como el queso, como los productos cárnicos, estaríamos encantados porque tendríamos productos de más calidad a mucho mejor precio. La dificultad es que a veces no tenemos acceso porque hay un montón de intermediarios que encarecen el precio y que nos dificultan ese acceso, ¿no? Encantadísima de fomentar el consumo de productos locales y productos de temporada. De hecho, cuando voy al mercado de abastos siempre los busco, los productos que son de huertos cercanos, luchando por los derechos de nuestros agricultores y nuestros ganaderos, que el campo siempre nos deja de comer y del campo venimos todos. Todos y todas. Hola, sí, por supuesto. Me sumo a la protesta de los agricultores y a tener un consumo más sostenible y justo. Pues reduciendo envases, procesos más naturales, etcétera. Pues en beneficio de la agricultura y del sector primario estaría dispuesto a comprar las verduras nacionales y, si fuera necesario, solo las de temporada. Bueno, pues esas eran las voces de Alberto, Claudia, Leo, Luz, Marisa, Mati, Rosalía y Antonio. Gracias por participar. ¿Qué te parece, Antonio? ¿Tienes algún comentario al respecto? Sí, mira, me ha llamado la atención lo que muchos de los que han participado han comentado, y es lo de consumir productos de temporada. Sí. Fíjate cómo ha evolucionado la cosa que hoy tenemos en al alcance de los grandes superficies producto durante todo el año, cuando antes tenían un periodo de consumo. Hoy parece que queremos tener de todo en todo momento, todo el año. Y claro, eso es muy importante. Antes lo que existía, era que si ahora tocaba un tipo de verdura, pues eso es lo que se consumía, y la, en las casas, pues las comidas se hacían en función de lo que se producía o lo de, que se cultivaba en ese momento. Yo digo, lo conozco bien, porque como mis familiares tenían un puesto, pues, sí, pues perfectamente. O cuántas veces ahora escuchamos decir a cualquier vecino, hay que ver que los tomates ya no saben a tomate, que claro, no sabían antes los tomates de huerta. ¿Cómo van a saber? Porque, claro, porque antes había una producción que los tomates se producían en su época, y hoy pues las producciones industriales van a tener tomate durante todo el año. Además, con una producción enfocada a la exportación hoy. Totalmente. O hace unos días acabo de conocer un dato, y es que España ha exportado en el año 2023 un 40% más de alimentos que antes de la pandemia. Sí. Y ha alcanzado, precisamente el año pasado, su máximo histórico. O sea, que estamos hablando de que la mayoría de lo que producimos en nuestro país va a mercado extranjero. La producción interior apenas supone el 20-25%. Eso es otro deber que tenemos de potenciar, precisamente a través de mercados locales. Mira, este fin de semana en Sevilla hay el mercado local, mercado agroecológico en San Jerónimo, sí, donde productores de las huertas pues llevan allí sus productos, y hay sí, mucha gente que los adquiere. Hay mercadillos de toda clase allí. Hay redes de consumo, ya no solo de fruta y hortalizas, sino incluso también ganaderas en red. Hay una red que se llama, que la mayoría está formada por mujeres ganaderas, se llama Ganaderas en Red, donde proporcionan pues lo que está ahora mismo en temporada. Sí. ¿No? Una forma de reducir la huella de carbono, porque con tanta producción externa o enfocada al exterior estamos aumentando la huella de carbono, y sería adaptarnos a las necesidades futuras que vamos a tener, tanto de recursos agua como la crisis climática que tenemos encima, y que los modelos climáticos pues no nos pintan un horizonte muy nada halagüeño, al nada, contrario. Para nada. Como sabemos, este programa se hace desde la ciudad de Huelva, y si uno se aleja 7 u 8 kilómetros del núcleo urbano, el paisaje que nos encontramos es de unos enormes mares de plástico. Ahora también placas y placas solares hasta donde alcanza la vista. Están empezando a multiplicarse las hectáreas de aguacate. En definitiva, que agroindustria y Huelva son sinónimos desde hace tiempo. Los problemas de agua de los que venías hablando son conocidos por todos. Sabemos que este paisaje durará muchos años aún, me refiero al de los plásticos, pero a medio plazo, ¿qué cambio habría que hacer en este paisaje? ¿Hacia dónde habría que caminar? Si tuviéramos que soñar con otro paisaje rural, ¿cómo nos lo soñamos? Bueno, nosotros estamos hablando de que hay que apostar por la agricultura ecológica, por volver a los cultivos típicos de secano, que son de nuestra vez, y que se han abandonado porque no son rentables, y porque la propia industria obliga. El otro día, mira, precisamente hablando de esto, había una persona de las organizaciones agrarias que hablaba de un familiar que tenía una pequeña granja porcina, que no es de lo que hablamos de macrogranja, con grandes instalaciones industriales, con un montón de cabezas de cerdo, pues produciendo o criándolo de forma intensiva. Y hablaba que su familiar se está viendo obligado, poco menos, que a transformar en intensivo la producción, porque ya no solo es que no pudiera vivir, es que le estaba costando el dinero. Claro. Entonces, el intentar cambiar eso, digo, si no es con ayudas públicas, va a ser muy complicado. Yeah. Muy complicado. Y bueno, ahora parece que el acuerdo marco que se firmó en noviembre, donde en la provincia de Huelva se llegó al acuerdo de que aquellas fincas que estaban actualmente con regando sin tener autorización para aprovechamiento del agua, se hiciera una reversión bien a terrenos forestales, bien a terrenos de secano, a cultivo ecológico, y quizás sea una solución, aunque bueno, la noticia de hace dos días es que el acuerdo se dejaba paralizado a la espera de que el gobierno autonómico pues modificara un cambio en la ley forestal que ha introducido en ese super decreto de simplificación administrativa, y que la noticia que tengo de esta tarde es que se ha llegado a un acuerdo para que en una semana se apruebe una normativa andaluza que elimine o que redacte de otra forma la modificación de la ley forestal, pero que desgraciadamente esto se tiene que resolver con dinero. Y lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo es que los problemas que hay, porque bueno, en Doñana por el mar de plástico, por el cultivo de frutos rojos y lo que has hecho mención, cada vez más superficie de cultivos tropicales y a su vez pues otros sectores que están demandando agua también. Y recuerdo cómo hace tan solo 2 o 3 semanas una empresa energética ha solicitado formalmente, y así se ha publicado en el boletín, más de 2 hectómetros cúbicos anuales para su proyecto de hidrógeno verde. O sea que seguimos soñando, sí. Seguimos sumando. A largo plazo, seguimos, me parece. Sumando. Que, y en Huelva se ha celebrado el Congreso del Hidrógeno Verde. Sí, justamente. Pues mira, Antonio. Que estamos en un modelo que demanda los recursos, unos recursos que no existen, y la propia planificación determina que va a haber un futuro. Entonces, o nos adaptamos a los límites de la demarcación, será muy traumático la transición. Claro que sí. Pues Antonio, para terminar y muy brevemente, porque queríamos aprovechar para hacernos eco de una convocatoria que nos ha llegado de Ecologista Nación, es una ecomarcha en bici que creo que lleva varias ediciones y que este año pues parece que recorrerá el río Guadalquivir. ¿Nos puedes contar algo muy breve de la convocatoria? Sí, pues brevemente, se va a celebrar del 24 al 31 de marzo y se va a recorrer pues desde la ciudad de Córdoba hasta Sanlúcar de Barrameda, con el lema de Guadalquivir vivo. Y lo que se va a hacer es que las distintas etapas van a denunciar situaciones que existen de contaminación del río, de expansión del regadío, de reivindicando esa transición hídrica, pues en definitiva una reclamación del Guadaira como Guadalquivir, Guadalquivir vivo, y se va a hacer eso desde Córdoba hasta Sanlúcar. Y pues animamos a que se apunte la gente y lo hagan cuanto antes mejor, porque me cuentan que está teniendo un éxito de convocatoria y hay ya muy pocas plazas disponibles. Suena bien, suena. Tiene buena pinta, lo recordaremos, Antonio, lo recordaremos por aquí. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este ratito. Muchas gracias, Antonio. Pues muchas gracias a usted. Venga, un saludo. Un encantado. Hasta luego. Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo más allá de... Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos quedamos sin tiempo, como sí, casi siempre, Feli. En este programa hemos querido abordar toda esta problemática surgida en torno a la agricultura y esperamos haber conseguido encontrar un punto de inflexión para lograr un campo más sostenible y justo. Pues sí, veo, porque esa es la única alternativa, porque el cambio climático es una realidad y el único camino es ir encaminado a esa agricultura pues realizada de manera sostenible, que satisfaga pues la necesidad alimentaria y textil de la ciudadanía, sin perjuicio ambiental y respetando los derechos laborales. Os dejamos por el momento y os esperamos aquí en Hispanidad Radio o en las emisoras de Onda Local de Andalucía, en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, y el Salto Radio. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco... Y como siempre os recordamos que nos podéis buscar en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio, que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana. Buena semana. Na na na na.